Tal que punto calma. No sé qué pensar. No sé quién ser. Realmente. ¿Por qué? Maldito sea si lo hago. Maldito si no lo hago. Algo así. Y no puedo ordenar lo que quiero porque es difícil separarse de lo que se espera de mí. Pero lo que pasa es que todas las diferentes cosas que la gente espera de mí. Esas son todas partes de mí. Simplemente no sé cuál elegir. Y una chica puede acostarse con demasiadas personas y entonces pierde su condición de sexualmente avanzada y se va a putar. ¿Dónde te detienes una vez que empiezas? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Porque entonces te conviertes en esta terrible burla o algo así si no continúas o sigues complaciéndolos. Quiero decir, que el miedo siempre está ahí. Y las niñas siempre son conscientes de que no están físicamente a cargo de su espacio. No sé. Porque violación es una palabra muy cargada. Es realmente aterrador pensar en usarlo en términos de tu propia vida. Así que traté de detenerlo totalmente. Pero él estaba como... Vamos. ¿Estás bromeando? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Sabes que lo quieres tanto como yo. Sabes que lo querías todo el tiempo. Saber. No creo que lo llamaría abuso o victimización ni nada porque... Aunque así lo parezca, con su mano sobre mi boca y haciéndome daño y todo. Simplemente no creo que pueda llamarme a mí misma una víctima. Mi nombre es Takiedot Calm. Soy psicóloga social y del desarrollo y profesora en la Universidad de Massachusetts. Y como parte de mi trabajo, he entrevistado a cientos de niñas y mujeres de diferentes orígenes raciales y económicos sobre las alegrías y frustraciones de sus relaciones heterosexuales. Desde primeros besos hasta encuentros y romances a largo plazo. Desde hace más de 25 años. El foco principal de mi investigación ha sido la sexualidad y la violencia contra las mujeres. He trabajado con delincuentes sexuales en prisión. Con mujeres en refugios para mujeres maltratadas y un centro de crisis por violación. Con chicas adolescentes en relaciones con hombres adultos. Y con estudiantes de secundaria y preparatoria y universitarios lidiando con cuestiones de poder y elección en sus vidas sexuales y románticas. Y a lo largo de esta película verás que, muy a menudo, las historias que comparten conmigo sobre relaciones y encuentros están llenas de dilemas sobre si, cuándo y por qué tener relaciones sexuales. La novia de Zachary. No solo tenía miedo de tener sexo con él, sino que también tenía un poco de miedo de no hacerlo. Sentí que era el momento de aguantar o callarme y solo quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo y darle lo que quería. Sus historias plantean preguntas sobre lo que significa dar y experimentar placer. La novia de Zachary. Nunca le tuve miedo. Tenía miedo de decepcionarlo. Tanto para mí como para él. Me gusta complacerlo. Quiero decir. Le quiero. Quiero que sea feliz. ¿Derecha? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Me da una sensación de placer. Y sus historias nos obligan a reexaminar nociones aparentemente simples sobre el consentimiento y la coerción. La novia de Zachary. No me sentí exactamente como si pudiera decir que lo sabía. Esperaba que me viera llorar y que se detuviera por preocupación, culpa o incluso lástima, pero no lo hizo. Él simplemente siguió adelante. Y luego me dijo. ¿Te gustó? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y yo estaba como... Oh, sí. Estuvo bien. Ahora bien, en nuestra cultura. Tendemos a hablar sobre el sexo y la victimización como si fueran polos opuestos y no hubiera nada en el medio. Clip de película. País del Norte. Señor. Afilado. ¿Conoces la diferencia entre el sexo consensuado y la violación? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Venga, sí. Pero cuando estás pasando un buen rato como ella lo estaba. No conozco la violación. Eso es seguro. Pero cuanto más he escuchado a mujeres jóvenes de verdad, cuanto más me he dado cuenta de que sus experiencias reales y sus formas de pensar sobre sus experiencias puede ser mucho más complicado de lo que cabría esperar. La novia de Zachary. Si me considerara una víctima, entonces sería como si yo no fuera más que una niña tonta a la que se le metió por encima de la cabeza. En ese momento, quería demostrarme a mí misma lo adulta que era, así que ni siquiera quería considerar que se habían aprovechado de mí. Quiero decir, sabía que era realmente malo para hacer lo que hizo. No es que haya negado lo que pasó. Es solo esa sensación. Como si realmente no pudiera decir que se aprovecharon de mí porque entonces sería ingenuo y estúpido. En mi primer estudio sobre esto, que formó la base para mi libro Coqueteando con el peligro, traté de aceptar estas complicaciones. Traté de entender por qué tantas mujeres jóvenes hablaban de sexo de maneras que parecían difuminar la clara línea que la sociedad coloca entre tener el control de tus elecciones sexuales y la victimización. La novia de Zachary. Saber. No creo que lo llamaría abuso o victimización ni nada porque, aunque así lo parezca, con su mano sobre mi boca y haciéndome daño y todo, no creo que pueda llamarme a mí misma una víctima, porque me gustaría pensar que lo tengo demasiado controlado como para ser víctima de esa manera. Me di cuenta de que la línea entre el consentimiento y la coerción en la comprensión de las mujeres de sus propias experiencias no era tan clara como a la gente le gustaría imaginar. La novia de Zachary. Siempre está esta idea. ¿Sabes? En la cabeza de muchas chicas. Quiero decir, en el fondo de sus mentes. Que no quieren decir saber porque no quieren que alguien siga adelante. Si lo hacen es mejor decir sí que decir saber y ser ignorados. ¿Tiene sentido? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Sabes? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Ahora. Es difícil hablar de esto porque las feministas hemos trabajado muy duro para dejar claro que saber significa saber, y sí significa sí. Y no quiero sugerir ni por un momento que la fuerza o la manipulación sean normales o aceptables o que las mujeres de alguna manera lo estén pidiendo. Pero al mismo tiempo, me preocupa escuchar estos matices y aparentes contradicciones en las historias de las mujeres todo el tiempo y, sin embargo, no escucho mucho reconocimiento de ellos en la cultura en general. Y si no tenemos una manera de hablar de ellos, no tenemos forma de ofrecer apoyo a las niñas y a las mujeres. En realidad, lo que me llamó la atención en ese primer estudio fue que se trataba de mujeres de una universidad muy progresista que tenían mucho apoyo y expresaban fuertes puntos de vista feministas en general. Y, sin embargo, ninguno de ellos utilizó palabras como victimización o abuso para describir sus experiencias. A pesar de que 27 de las 30 mujeres, o el 90%, describió al menos una situación que se ajustaba claramente a las definiciones legales de acoso, maltrato o violación. La novia de Zachary era un verdadero imbécil. Solo un resbaladizo. Un tipo desagradable que siempre estaba tratando de demostrar qué tipo de semental era y lo malo que podía ser. No diría que fui abusado, pero él me maltrató para demostrar qué tipo de hombre era. Solo un verdadero imbécil. Le doy gracias a Dios que no fue tan extremo como el de las mujeres que son abusadas. Las mujeres maltratadas están en situaciones horribles de las que no pueden salir. Lo hemos aprendido en mis clases de feminismo. A veces mi novio me golpeaba y me humillaba, pero no me maltrataban como a muchas mujeres. Esas mujeres por las que siento mucha lástima porque sé que podría haberlo pasado mucho peor. Quiero decir que me obligaron. Sí. Y yo estaba herido y las cosas no salieron como yo quería, pero estaba en el coche con él. Es todo muy complicado. Quiero decir. Yo estuve allí. Podría haber elegido no ir así. Saber. Realmente no lo llamo violación. Y estas historias no han cambiado mucho desde que comencé mi investigación. En realidad, todavía escucho los mismos dilemas y contradicciones en las entrevistas que estoy dirigiendo hoy. Ahora, no estoy diciendo que no escuche a las mujeres jóvenes hablar sobre disfrutar del sexo y obtener placer del sexo. Por supuesto que lo hago y eso es genial. Pero con demasiada frecuencia escucho a esas mismas jóvenes contarme una historia muy diferente. La novia de Zachary. Supongo que debo haber estado enviando señales contradictorias. Quiero decir, puedo ver cómo habría asumido eso. Quiero decir, lo llevé de vuelta a mi habitación y habíamos estado bromeando. Supongo que tengo entendido que habría pensado que íbamos a llegar hasta el final. Pero fue demasiado lejos para mí y me estaba asustando. Así que traté de detenerlo por completo, pero él estaba como: vamos. ¿Estás bromeando? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Sabes que lo quieres tanto como yo. Sabes que lo querías todo el tiempo. Escucho a muchas mujeres jóvenes hablar de novios que las han tratado terriblemente. Solo para darse la vuelta en el siguiente suspiro y decir: pero no me malinterpretes. Es un gran tipo. A veces tiene problemas con su temperamento. La novia de Zachary. No creo que alguna vez haya tenido la intención de lastimarme conscientemente, quiero decir. Él estaba teniendo problemas, creo, con su propia identidad y siempre sentí que realmente no podía controlar su ira y por eso se desquitó conmigo. Solo traté de entender que no se trataba de mí o no se trataba de nosotros. No era abusivo. Simplemente estaba representando sus frustraciones desde su propia experiencia. No creo que tuviera la intención de hacerme daño. Simplemente sucedió. Y quizás lo más inquietante de todo. He escuchado a una joven tras otra culparse a sí misma cuando ha sido violada sexualmente. La novia de Zachary. Fue mi propia culpa en cierto modo. Solo estaba tratando de ser muy adulta y simplemente afirmarme y obtener lo que quería. Solo. Debería haberlo sabido mejor. Debería haberlo sabido. No puedes jugar con fuego sin esperar quemarte. Como psicóloga social y del desarrollo, este tipo de minimización y autoculpabilidad va en contra de todo. Se supone que, para saber cómo las personas le dan sentido a la victimización. En la mayoría de los casos, las personas atribuyen las cosas malas que les suceden a factores externos en lugar de culparse a sí mismas. Quiero decir, si nos roban, no nos culpamos por llevar una billetera y nos negamos a decir que nos detuvieron. Entonces, según esa misma lógica, ¿por qué tantas mujeres que son presionadas, lastimadas o coaccionadas en sus encuentros sexuales parecen culparse a sí mismas? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Medios de comunicación. ¿Sabes? Mientras los estudiantes están indignados, la charla entre algunos de estos estudiantes. Dicen que algunas personas en realidad están culpando a la víctima. Diciendo que estaba borracha y que no debería haber hecho eso. Dada la forma en que los medios de comunicación tratan a las mujeres que denuncian agresiones sexuales. Medios de comunicación. De hecho, me hicieron ponerme de pie y caminar hacia el frente de la sala del tribunal y mostrarme el largo de mi falda. Tal vez no deberíamos sorprendernos cuando, como veremos, parece que muchas mujeres se niegan a valerse por sí mismas. Noticias talki.calma. Varias mujeres se presentaron para decir que son víctimas de violación, pero sus departamentos de policía simplemente miran hacia otro lado en un caso tras otro. Estamos viendo patrones crónicos y sistémicos de la policía que se niega a aceptar casos para su investigación. En 2004, Sara fue agredida sexualmente durante un robo en la gasolinera de Pensilvania donde trabajaba, pero cuando Sara denunció el delito a la policía, un detective la acusó de mentir sobre el asalto y de robar ella misma la gasolinera. Si solo miráramos en la superficie, especialmente nuestra misma sociedad que culpa a las víctimas. Podríamos sentirnos tentados a decir que las mujeres son simplemente débiles o que lo están pidiendo. Que les gusta el abuso. O que simplemente están confundidos y no saben lo que quieren. Pero en prácticamente todas las demás facetas de sus vidas, las jóvenes con las que hablo tienden a sentirse con mucho derecho al respeto y la dignidad, y se apresuran a defender a otras mujeres cuando son maltratadas. La novia de Zachary. Si yo estuviera examinando la experiencia de otra mujer y ella dijera: me fui a casa con este tipo y no quería tener relaciones sexuales, pero me obligó o me sentí tan intimidada que simplemente lo hice, diría que eso es violación. Pero en sus propios encuentros más íntimos, ese sentido de derecho y autonomía choca con otra realidad. Video musical Talki.calma. Cantando. Te estoy diciendo que aflojes mi botón, nena. Las mujeres jóvenes se enfrentan a este aluvión constante de mensajes contradictorios sobre el sexo y la sexualidad que les llegan implacablemente de toda la cultura. Mensajes e imágenes que les dicen a las mujeres jóvenes que ser poderosas y tenerlo todo bajo control significa ser sexualmente audaces y con derechos. Incluso cuando les dice que ser sexual significa someterse al poder y los placeres de los hombres. La novia de Zachary. Sí. Siento que recibí un montón de mensajes contradictorios. Haz esto. Hacer eso. Ser así. Ser así. Quieres ser una buena chica, pero hay un millón de maneras de serlo y un millón de trampas explosivas en el camino. Se siente como un campo minado. Y les dice que la sensualidad define el valor de una mujer joven. Incluso cuando les dice que las chicas sexuales merecen lo que obtienen. La novia de Zachary. Realmente debería haber sido más cuidadoso. No puedes ir por ahí pavoneándote sin que te alcance. Cuando pienso en ello, quiero decir, ¿realmente, qué esperaba? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y así, cuanto más, he escuchado a mujeres jóvenes hablar de sus relaciones sexuales, cuanto más, me he dado cuenta de que su disposición a racionalizar las malas situaciones tiene menos que ver con sus propios problemas que con lo profundamente conflictivos que estamos como cultura sobre la sexualidad de las mujeres. ¿Qué debe pensar una chica? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Medios de comunicación. Pozo. Jim. Molly está creciendo. ¿Qué? ¿Ya? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Oh. Pero Alicia. Pensé. Pozo. Después de todo, quiero decir que ella es solo. Oh, papá. No seas tan tonto. Ya no soy un bebé. Lo sé, querido. Pero. Pozo. Saber. Video musical Talki.calma. Hoy en día, las niñas alcanzan la mayoría de edad en una cultura repleta de imágenes de mujeres hipersexualizadas. Desde vallas publicitarias hasta revistas. De novelas juveniles a programas de televisión. Películas y videos musicales y porno. Todos presentan el sexo como la más importante de las preocupaciones humanas. Clip de TV. 9021. Es un gran problema. Hoy, soy virgen y mañana no lo seré, y esto es realmente muy importante para mí. Y verse sexy se presenta como el más importante de los atributos femeninos, y estos mensajes sobre la sexualidad están llegando a las niñas a edades cada vez más tempranas. Clip de noticias. Niñas con blusas de cintura. Camisolas. Sujetadores y bragas con volantes. Esta es lencería para niños de 4 años. Por lo tanto, las niñas no solo ven representaciones de sexo adulto y mujeres sexualizadas, sino que ven imágenes de sí mismas como sexualizadas. Clip de noticias. Incluso se ve en las páginas de las revistas de alta costura. El rostro detrás de esta pose seductora tiene solo 10 años. Y este énfasis en la sexualidad se presenta como la forma en que una mujer moderna e independiente debe pensar sobre sí misma. Entonces, el mensaje es claro. Necesitas estar ahí afuera y saber. Sexualmente sofisticado y dispuesto a todo. Clip de película. Fila de la hermandad. Vaya. Me olvidé de usar ropa interior y hace mucho frío allí abajo. ¿Quizás podrías calentarlo para mí? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Se supone que debes aceptar nada menos que una vida sexual activa y excitante. Clip de TV. Sexo en Nueva York. ¿Lo ves? Esto es lo que estoy hablando de. Mírala. Ella grita sexo. Es tan honesto. Ojalá pudiera ser más así. Y más que nada. Se supone que no debes tener preguntas, reservas o complejos sobre el sexo. Clip de película. Pastel americano. Quiero el momento adecuado. El momento adecuado. El lugar correcto. No es el lanzamiento de un transbordador espacial. Es sexo. Se ven y se oyen este tipo de cosas en toda la cultura. Clip de película. Amigos con beneficios. Me refiero a todo el asunto de la amistad y el sexo. Felicitaciones, bebé. Elogios. No es para tanto. Sexo, ciertamente sexo oral o todo menos eso, el sexo es simplemente saber mucho. Clip de TV. Sexo en Nueva York. He estado haciendo mamadas desde entonces. Tengo 12 años. ¿Realmente? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Es la única manera de agradar a los chicos. Pero también hay otro mensaje. Uno que está completamente en desacuerdo con esta historia de sexualidad femenina liberada. Si las mujeres jóvenes realmente tienen relaciones sexuales, o demasiado sexo o sexo demasiado voluntarioso, lo que sea que eso signifique, son tildadas de putas y zorras. Media talqui. Tranquilo, zorra. ¿Qué zorra? Es una zorra. ¿Qué zorra? Puta total. Eres una zorra. Todas las chicas de la hermandad son putas. Escúchalo aquí. Puta. Saber. Sí. Definitivamente es una puta. Abuchear. Puta. Sí, creo que es el deber de una mejor amiga hacerle saber que todos. Y me refiero a todos. La está llamando una sucia zorra. Este es el otro mensaje de la cultura y va en contra de todo el asunto del sexo y la mujer moderna. Es como si existieran todas estas líneas invisibles, lo ahí fuera que estás. ¿Cómo te vistes? ¿Cuántas parejas has tenido, y si cruzas esas líneas? Pierdes tu reputación y tu derecho a ser tratado con respeto. Clip de TV. Orilla de Jersey. Si una chica es una puta. Quiero decir. Debería ser maltratada. Esta visión negativa de la sexualidad de las mujeres se extiende más allá de los reality shows de mala calidad. De hecho, es un elemento básico de lo que pasa por educación sexual en gran parte de este país. Donde los programas de solo abstinencia se han convertido en la norma. Pam Stencel. Educador de abstinencia. ¿De qué te protegen los anticonceptivos? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Embarazo. Esa droga. Esa hormona que está tomando esta chica acaba de hacer que tenga 10 veces más probabilidades de contraer una enfermedad que si no estuviera tomando ese medicamento. Esta chica va a terminar estéril o muerta. Solo aquí. El mensaje es que el sexo representa un peligro para mucho más que la reputación de una chica. Laquita Gart. Educador de abstinencia. ¿Y sabes qué? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? La realidad es que existe el sexo seguro. Eso es una mentira vestida de verdad. A diferencia de gran parte de lo que aprenden en otras partes de la cultura. A las niñas y a las jóvenes se les enseña a resistir y respetarse a sí mismos, porque el sexo tiene menos que ver con la intimidad y el placer que con el dolor, la enfermedad y el embarazo no deseado. Laquita Gart. educador de abstinencia. Cada año vemos. Hay jóvenes que mueren todos los días porque tuvieron relaciones sexuales. Y cuando las chicas no lo consiguen, el sexo es igual a la muerte, ecuación en el aula. Es sabido que hay una escasez de voces en la cultura en general que les digan que tengan cuidado. Clip de radio. Bill O'Reilly. 5 pies y 2 pulgadas. 105 libras. Con una minifalda y un top alter con el vientre al descubierto. Entonces, todos los depredadores del mundo van a detectar eso a las 2 de la mañana. Ella camina sola. Está loca, borracha, y un matón la lleva a Nueva Jersey y la mata, la viola y le hace todas estas cosas terribles. Desde la radio conservadora hasta las películas láser, un género que ven tantos adolescentes, el mensaje es el mismo. Clip de película. Jason X. O podemos tener sexo prematrimonial. Nos encanta el sexo prematrimonial. En esta historia, estar involucrado sexualmente es prácticamente sinónimo de victimización. Y de hecho, esta fórmula se ha vuelto tan rutinaria. De hecho, se ha convertido en una broma dentro del propio género de terror. Clip de película. Detrás de la máscara. Esto es mi culpa. ¿Por qué? ¿Soy sexualmente activo? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Lo siento. No soy virgen. Pero no es solo una cosa de películas láser. Este mensaje se ve en todos los ámbitos de la cultura pop estadounidense. A menudo se presenta de maneras más sutiles. Clip de película. La saga Crepúsculo. Eclipse. Todavía te quiero de esta manera. Es demasiado peligroso. En la popular serie de películas y novelas Crepúsculo. Por ejemplo, el acto sexual es tan peligroso. Literalmente matará al personaje femenino principal. Bella. Clip de película. El sabio del crepúsculo. Amanecer. Saber. No puedes hacer esto. Escucha. Bella. Déjame ir. Jacob. Cálmate. ¿Estás loco? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? La vas a matar. Y luego está el mensaje. Repetida una y otra vez. Que el sexo no se trata de intimidad y conexión y los deseos naturales y saludables de las mujeres. Sino una forma de fracaso. Clip de película Juno. Pensé que eras el tipo de chica que sabía cuándo decir cuándo. Realmente no sé qué tipo de chica soy. La presunción siempre en estas narrativas es que el sexo es insalubre e incluso peligroso. Y que las chicas que tienen sexo están tomando malas decisiones y, por lo tanto, se merecen lo que obtienen. Clip de película. Matón. El hijo de puta me acaba de violar. Mierda. Ellen. Decídete de mierda. Quiero decir. Te dije que era pervertido. Entonces, estas son las dos grandes historias que las mujeres jóvenes escuchan una y otra vez de la cultura. Que, por un lado, el sexo es genial y excitante y un signo de sofisticación y poder. Y por el otro, es exactamente lo contrario. Un billete de ida al dolor físico y a la ruina social. Y, yo diría que esta contradicción básica no puede entenderse sin dar un paso atrás y examinar nuestros ideales culturales de feminidad del pasado. En generaciones anteriores, a la madre y esposa por excelencia se le dijo que se dedicara a su familia y a su esposo, con todas sus actividades centradas en sus necesidades. Clips históricos talki. Calma. A su marido. Ella debe ser una compañera. Un amor. Una esposa y una madre. Debe saber cocinar. Ella debe saber cómo poner su mesa. Cómo hacer que su hogar sea cómodo. Debe saber de ropa. Debe enfrentarse a la muerte para traer hijos al mundo. Más allá del cuidado de la familia y el hogar. A las niñas y mujeres jóvenes se les enseñaba que ser femenina significaba ser recatada y delicada y dedicarse al placer de los hombres. Clip de película. Magia de verano. Canto ser recatado. Dulce y puro. Esconde tu verdadero yo. Feminidad. Feminidad. Esa es la forma de atrapar a un galán. Podemos reírnos de esos mensajes ahora. Pero en realidad nunca se han ido. La cultura todavía les dice a las niñas y mujeres que sean dulces y agradables con los hombres. Excepto que ahora se le ha añadido algo. Video musical talki.calma. Cantando queremos una señora en la calle. Sino un bicho raro en la cama. Así, mientras que en generaciones anteriores había básicamente dos tipos de mujeres. Chicas buenas y chicas malas o vírgenes y putas. Y estaba claro cuál deberías querer ser. O gaño. Al parecer, se supone que las niñas y las mujeres deben descubrir cómo ser ambas cosas al mismo tiempo. Clip de película. La fea verdad. Tienen que ser dos personas. El santo y el pecador. El bibliotecario y la stripper. Por un lado. Tienes que apartar al tipo con una fría indiferencia. Por el otro. Tienes que ser un tornado sexualmente burlón. El mensaje que reciben las mujeres es vete. Un poco más cerca. Esencialmente. Ser a la vez cachonda y virginal. Una chica buena y una chica mala. Al mismo tiempo. Podemos ver estos mensajes muy contradictorios en las revistas populares para mujeres y adolescentes. Donde en una página se les dice que estén calientes, y sexy, y para buscar el placer. Y estar bien versado en todo tipo de técnicas y posiciones sexuales. Y en el siguiente aliento se les dice que sean como niños, que sean suaves como bebés, y tímido. Y jugar a ser difícil de conseguir. Y aunque estas historias sobre qué tipo de mujer es la más deseable pueden parecer polos opuestos, tienen una cosa crucial en común. Ambos privilegian el placer masculino. Clip de película. Piraña. Piensa en Cosmo. Que innumerables mujeres jóvenes describen como sus Biblias. Y que niñas de tan solo 12 años. O probablemente incluso más joven. Están leyendo. Echa un vistazo a las historias de portada. Se trata de cómo complacer a tu hombre, cómo lucir sexy, con la clara implicación de que se supone que debes lucir sexy para él. Cómo seducir a un hombre. Cómo dominar los trucos de amor que hacen que te quiera más. Por lo tanto, no se desviará. De una forma u otra. Se supone que las mujeres todavía deben agradar a los hombres. Pero mientras que hace 50 años se suponía que una mujer sabía cómo hornearle el pastel perfecto. Hoy se supone que ella sabe cómo hacerle la mamada perfecta. Clip de película. Super malo. Te voy a hacer la mejor mamada de todas. Claro. Estas historias sobre la feminidad y la sexualidad de las mujeres también cuentan una historia sobre la masculinidad y la sexualidad de los hombres. Y estas historias son igual de complicado y contradictorio. Por un lado, en nuestra cultura, a los niños y a los jóvenes se les ha enseñado a aspirar a, y a las niñas y a las jóvenes se les ha dicho que busquen el clásico príncipe azul, los fuertes, amable, un chico sensible en el que puedes confiar. Clip de película. La saga Crepúsculo. Eclipse. ¿Lo sientes? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Carne, hueso y calor. Y por otro lado, hemos tenido todo lo contrario. El ideal del chico malo es una imagen del forajido y del rebelde que tiene profundas raíces en nuestra cultura. Pero en los últimos años ha cobrado una nueva vida. Es esta noción, repetido una y otra vez, que los chicos malos son geniales. Y sexy. Y atractiva y deseable. Clip de película. Las 9 yardas enteras. Hasta ahora. El hombre mató a 17 personas. Sexy. Clip de película. Charlie Sheen. Me encanta estar bajo arresto domiciliario. ¿Qué obtengo por buen comportamiento? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? La idea es que la masculinidad teñida de violencia es de alguna manera natural. Aparentemente es natural que los chicos estén borrachos y drogados. Ser agresivo. Insensible y violento. Y, sobre todo, interesarse en una cosa y solo en una cosa. Bajarse. Clip de película. Olvidando a Sara Marsal. ¿Me estás diciendo que crees que tienes derecho a follar con cualquiera? En cualquier parte. En cualquier momento. ¿Eso es lo que estás diciendo? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Sí. Sí. Eso es más o menos lo que creo. Debería sorprender que tantas mujeres jóvenes parezcan tener dificultades para pensar y lidiar con hombres abusivos en sus vidas reales. Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? La agresión y la violencia masculinas no solo se normalizan en la cultura popular. También se erotizan. Se supone que la violencia nos excita. Vemos esto en los videos musicales, la televisión y las películas todo el tiempo. Las personas que están tratando de matarse entre sí en un minuto están en los brazos del otro al siguiente. Y de esta manera. De hecho, hemos naturalizado la idea de que una vez que los hombres se excitan, tienen que terminar independientemente de los deseos de las mujeres con las que están. A pesar de décadas de trabajo feminista para insistir en que saber significa saber, vemos muchos casos en los medios de comunicación en los que un saber se convierte en un sí. Clip de película. Una historia de violencia. Pelea de parejas. Esta noción de que el sexo es, ante todo, una cuestión de placer masculino va desde la cultura pop convencional hasta la cultura pornográfica. Y con acceso sin restricciones a la pornografía en Internet a edades cada vez más tempranas. Los niños y las niñas ahora están expuestos a imágenes de sexo centrado en los hombres de las formas más gráficas e inquietantes. Y para empeorar las cosas, tenemos todas estas historias mucho más benignas que enseñan a las mujeres jóvenes que dentro de cada insensible, abusive beast es un hombre amoroso que espera ser descubierto. El mensaje es que si una mujer muestra suficiente amor y paciencia, todo estará bien. Es un mensaje que se ve una y otra vez en una variedad de formas de cultura pop. Incluso en el caso de un abusador que golpea a una mujer o la estrangula. Debajo de la superficie, ella sabe que él es realmente un buen tipo. Clip de TV. Los Soprano. Solo te quiero a ti. Te amo. Con todas estas historias en mente, la forma en que las mujeres jóvenes hablan sobre el sexo en el mundo real comienza a tener un poco más de sentido. Se les dice que tienen que encontrar una manera de ser sexuales y no sexuales al mismo tiempo y complacer a los hombres a toda costa. Incluso a un gran costo para su propio bienestar. Mientras de alguna manera mantienen y afirman su propio poder e independencia. Y al mismo tiempo, la cultura no ofrece prácticamente nada para ayudar a las mujeres a dar sentido a estas peligrosas contradicciones. El resultado es que las mujeres jóvenes se han visto obligadas a dar sentido a las tonterías de la cultura. Es por eso que haríamos bien en escuchar lo que las mujeres jóvenes realmente están diciendo. Entrevistado talki.calma. Pero lo que pasa es que todas las diferentes cosas que la gente espera de mí, esas son todas partes de mí. Simplemente no sé cuál elegir. Si una chica no le da sexo a un chico cuando él quiere, ella no se está ocupando de sus necesidades, pero si lo hace, entonces está marcada. Es un acto de equilibrio constante. No puedes parecer demasiado dispuesto o experimentado. Gustar. No puedes tener más experiencia que el chico y no puedes parecer una puta porque entonces te verás muy mal. No sé qué pensar. No sé quién ser. Realmente. ¿Por qué? Maldito si hago. Maldito si no lo hago. No puedo ordenar lo que quiero porque es difícil separarse de lo que se espera de mí. Entonces, es difícil. ¿Dónde te detienes una vez que empiezas? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Porque entonces te conviertes en esta terrible burla si no sigues. O seguir complaciéndolos. Darle sentido a las tonterías. Cuando comparto estas historias con la gente, a veces dicen, Bueno. ¿Por qué las mujeres no ignoran todos esos mensajes y toman sus propias decisiones? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Pero ese es el quid del problema. Ninguno de nosotros puede simplemente elegir ignorar la cultura y elegir qué mensajes se filtran. Se filtran en todas nuestras cabezas. La novia de Zachary. Es curioso cómo captas esos mensajes desde el principio. No es que alguien tenga que enseñártelas directamente ni nada por el estilo, pero simplemente creces escuchándolas y... ya sea que los creas en tu mente consciente o no. De alguna manera se pegan. Entonces, cuando las personas entran en una conexión o una relación, ambas partes traen consigo esas historias sin siquiera saberlo necesariamente. Por eso, cuando una joven se ve obligada a tolerar algo o a hacer algo que no quiere, no es como si un hombre necesitara sostener una pistola en su cabeza para que ella se sienta presionada a obedecer. La cultura ya ha hecho ese trabajo por él. La novia de Zachary. Pero a pesar de que mi cabeza me decía que dijera, ¿sabe? Le dejé que lo hiciera porque en ese momento las cosas se estaban moviendo muy rápido y no podía pensar en una razón por la que pudiera decírselo sin parecer. No sé. Sin que él y sus amigos se burlen de mí. A lo largo de años de investigación, me parece que a pesar de que la cultura pop te presenta esto cada vez más en la cara, siempre frente a la sexualidad femenina, todavía constantemente escucho los mismos temas que atraviesan las historias personales de las mujeres. ¿Cómo debo presentarme como una mujer sexual? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Cómo navego a través de la dinámica de las experiencias sexuales desagradables o incluso francamente abusivas? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y por último, ¿cómo le doy sentido a esas situaciones después del hecho y cómo llamo a eso? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Quién tiene la culpa? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y con cada una de estas preguntas, podemos ver la confusión y las contradicciones que expresan, no como una señal de que las mujeres jóvenes de hoy tienen problemas para entender la cultura, sino como una señal de que, como cultura, estamos teniendo muchas dificultades para dar sentido a la sexualidad de las mujeres jóvenes. Una y otra vez en mis entrevistas, las mujeres jóvenes me dicen que comprenden muy bien la contradicción fundamental sobre la sexualidad de las mujeres que existe en el corazón de la cultura y activamente, e incluso conscientemente, trabaja para lograr un equilibrio entre las demandas conflictivas de la virgen y la puta. La novia de Zachary. Me gusta verme sexualmente atractiva y todo menos. También he aprendido que no puedo ir por ahí luciendo sexy porque la gente lo verá como una zorra. Uno de los temas que escucho constantemente de las niñas y mujeres jóvenes es que hay que citar simplemente sucede. Así que estarán en una fiesta y, incluso si se visten y buscan conectarse con alguien, todavía tienen que actuar como si no fuera demasiado consciente. Ellos me dirán, ¿sabes? Una cosa llevó a la otra y así todo fue realmente inocente, como si admitir que lo quieres te hace culpable. Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Las mujeres me dicen todo el tiempo que a pesar de que conocen los riesgos de las infecciones de transmisión sexual y a pesar de que saben que quieren salir y ligar con alguien, no llevan condones porque eso parecería premeditado. La novia de Zachary. Si quiero seguir adelante con tener sexo o expresar lo que quiero, estoy pensando, ¿qué pensará él del hecho de que yo sepa lo que quiero o que lo quiera en absoluto? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Me pregunto si perderá el respeto por mí. O si él piensa, tengo demasiada experiencia y soy un poco guarra o algo así. Entonces, siento que tengo que tener mucho cuidado de actuar tímidamente e inocente. Incluso cuando no es así como me siento. Por lo tanto, no seré visto como un tacaño. Puta fácil. Y las niñas aprenden esto a una edad muy temprana. Y desafortunadamente, sienten que tienen que tomar decisiones que los encasillan en una identidad que puede tener un precio. La novia de Zachary. Se supone que todo el asunto de la puta virgen es como una amenaza. En el caso de las niñas. Se supone que te hace querer ser virgen. Pero cuando tenía alrededor de 14 años me di cuenta de que las vírgenes eran buenas chicas. Pero las putas se divertían. Y esto va más allá de cómo se ven y se presentan las mujeres jóvenes y nos lleva a la segunda pregunta que se hacen. Con el telón de fondo de una cultura que las ha estado instruyendo para complacer a los hombres o arriesgarse a las consecuencias personales y sociales. ¿Cómo navegan por las experiencias sexuales desagradables o no deseadas? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Pozo. Realmente no debería ser tan sorprendente que una de las formas en que las mujeres jóvenes me dicen que hacen esto es negando su propio placer físico y haciendo todo lo posible para preservar los egos de los hombres. La novia de Zachary. Supongo que es una especie de molestia. Siempre acariciando sus egos, pero quiero decir que es más una molestia no hacerlo. Porque entonces tienes que sentirte culpable o algo así. Porque es como si tuvieras que cuidar el hecho de que él pueda sentirse mal o inadecuado o algo así. Creo que lo principal es. No quiero que me vea como una perra. Algunas mujeres jóvenes me han dicho que sienten tanta presión internalizada para complacer a los hombres que simplemente fingen orgasmos. La novia de Zachary. Siento que siempre asumo ese papel. Creo que las mujeres simplemente lo hacen. ¿Sabes? Es por eso que las mujeres fingen orgasmos y los hombres pueden volverse locos y excitarse. No sé. No quiero pensar de esta manera. Pero parece que los ponemos por delante de nosotros. Sé que mis amigos lo hacen. Las mujeres jóvenes me dicen con bastante frecuencia que están dispuestas a soportar la incomodidad e incluso el dolor físico. En lugar de parecer quejumbrosos o carentes de la confianza sexual y la sofisticación que se supone que deben transmitir. La novia de Zachary. Tal vez podría haber sido más persistente y seguir diciéndose. Pero parecía que era mi culpa por ser tan insípido. Y no quería que pareciera que me estaba volviendo loca y que él pensara que era una especie de loco o un niño aprensivo. Tratando de navegar entre nuestros ideales culturales de la mujer siempre dispuesta a su mujer sexual y la realidad de querer a veces decir, saber. Se quedan sin forma de hacer que se detenga sin perder la cara o molestar a los hombres. Y así, estas presiones sociales los siguen hasta sus conexiones. La novia de Zachary. Realmente no puedo explicar lo que pensaba porque. Técnicamente. Podría haberme ido. Me sentí tan pesada que no quería mostrarle lo incómoda que estaba. Ni siquiera sé por qué, porque ni siquiera me importaba él. Pero sentí que detenerme significaría perder la cara y cabrearlo. Estaba asustado. Supongo. Como si pensara que era una cagada o una burlona. En realidad. Sintiendo que no hay una salida viable. Algunas mujeres me dicen que juegan una especie de truco mental consigo mismas, no quieren parecer una víctima. De hecho, intentan convencerse a sí mismos de que están consintiendo algo que realmente no quieren. Zachary es amiga de la muchacha. Estaba pensando que si podía excitarme, sería consensuado. Como una buena experiencia. Era como si estuviera tratando de manipular mi propia mente o algo así para que no pareciera tan malo como realmente era. No dejaba de decirme a mí mismo. Solo trato de relajarme y tratar de que me guste. Trata de pensar en algo emocionante. Trata de pensar en alguien con quien te gustaría tener relaciones sexuales para que puedas excitarte y luego esto no sea realmente lo que es. A veces las mujeres tratan de controlar sus propias percepciones de estas experiencias. Pero algunos también tratan de controlar a los hombres en estas situaciones. Sentir que son todavía en control. Al mismo tiempo que cumplen con su obligación de satisfacer a los hombres. Algunas mujeres hablan, y a menudo con gran orgullo, sobre lo que yo llamo dominar el cuerpo masculino. Saqueri es amiga de la muchacha. Lo convertí en mi negocio a una edad temprana. 13, supongo. Para aprender a hacer la mamada perfecta. También puedo hacer la paja perfecta y de esa manera puedo hacer que los chicos se bajen y terminen de una vez. Así pues. Tengo el control total. Y me da algo de tiempo para salir de la situación con gracia. El problema. Claro. Es que todas estas dinámicas se desarrollan con demasiada frecuencia en el contexto de una posible violencia y abuso. Así que las mujeres jóvenes me dicen que harán lo que sea necesario para que un hombre se vaya. No porque siempre quieran o disfruten dándole placer, sino para evitar correr el riesgo de ser agredidos. La novia de Saqueri. Conocí a este chico en unas vacaciones y me llevó a cenar y todo. Y ni siquiera nos habíamos besado todavía ni nada y me dice. ¿Es esto realmente todo lo que quieres hacer? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Como si fuera un niño pequeño o algo así. No estaba muy seguro de qué pensar de él. Quiero decir. Me había llevado a cenar. Entonces, yo estaba pensando. ¿En qué debe estar pensando? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y eso me hizo pensar. Aquí estoy. Solo en esta habitación de hotel con este chico y no conozco a nadie en esta ciudad y si digo sé, y me viola porque cree que yo lo engañé. ¿Quién me va a creer? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Y quién me va a escuchar si grito? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Así que, básicamente, le hice una mamada para satisfacerlo y no tener que tener sexo real con él. Realmente no quería tener sexo con él, pero sentía que le debía algo y esa era la forma menos ofensiva de hacerlo. Lo menos ofensivo para mí sin ofenderlo. Es una extraña paradoja, por decirlo menos. Las mujeres jóvenes están tratando activamente de ganar agencia y poder sobre los hombres sometiéndose deliberadamente a ellos. Pero en realidad no es tan contradictorio como parece. Si excitar a un hombre puede evitar que una mujer sea agredida. Entonces eso puede sentirse menos como una sumisión que como un control. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que se hacen las mujeres. ¿Cómo dar sentido a estas experiencias después de los hechos? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? La novia de Saqueri. La mayoría de las veces es muy decente. Entonces, no creo que las veces que me golpea sean tan severas. Quiero decir, no es que me golpee todas las noches o algo así. Sé que esto puede sonar como lo que sea. Pero es una buena persona. No es un abusador. Hay ecos de la cultura en la forma en que las mujeres hablan de este tipo de encuentros dolorosos y sus intentos de dar sentido a lo que han pasado. Se han contado una y otra vez en todo, desde cuentos de hadas y videos musicales hasta novelas y películas, que en el fondo cada chico malo es un hombre amoroso y considerado. Se les ha dicho que no esperen mucho. Que su propio placer proviene de ser deseables y complacerlo. No a ellos mismos. Y así, las mujeres jóvenes aprenden que es inevitable tener que tolerar las cosas malas. La novia de Saqueri. Creo que lo que hay para las chicas es un cierto nivel de satisfacción, porque nos enseñan que si podemos hacer que este chico se sienta genial. Es como. Eso es lo que eres. Se supone que debes hacerlo si lo haces. ¿Lograste algo? Creo que sí. No sé. Lo cual es un poco terrible, pero creo que eso es lo que es. Nada de esto tiene sentido hasta que entiendes cuánta presión hay. Especialmente en las mujeres jóvenes en la cúspide de la edad adulta. Evitar experimentarse a sí mismos como víctimas y, en cambio, verse a sí mismos como si lo tuvieran todo bajo control. La razón de esto es bastante simple. En nuestra sociedad, o eres una víctima o tienes el control de tu sexualidad. La novia de Saqueri. Pozo. Si vas a terminar en la misma situación, ya sea que digas que sí o que sepas. Creo que la mayoría de la gente preferiría decir sí y estar de acuerdo que decir saber, hacer una protesta y que eso sea ignorado y ser violado. Quiero decir, que el miedo siempre está ahí y las chicas siempre son conscientes de que no están físicamente a cargo de su espacio. Lo que obviamente tiene sus consecuencias con la conexión. Por lo tanto, puede parecer preferible minimizar lo que le está sucediendo. Para tratar de que te guste o que termine de una vez. O tratar de descartarlo como solo una mala noche. En lugar de hablar en una cultura llena de mensajes confusos y contradictorios sobre el sexo y la violencia. La novia de Zachary. No sé. ¿Por qué violación es una palabra tan cargada? Es realmente aterrador pensar en usarlo en términos de tu propia vida. Recuerdo momentos en los que sentí que me habían violado, pero no sé si diría que me violaron. Número 1. Porque siento que quiero tener suficiente fe en que tengo suficiente fuerza de carácter como persona para poder decir sí. No es que yo dijera sabe. Para muchas mujeres jóvenes, parece mejor reinterpretarlo como una especie de rareza. Fluí. Mala noche. Pensar en ello como su propia culpa. En lugar de lidiar con todo el daño que podría surgir de pensar en esto como victimización. La novia de Zachary. Interioricé muchas ideas de que era una especie de culpa mía y cómo pueden decir que fue una violación cuando fui allí. Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué esperaba? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Es cierto que fui muy ingenuo, pero siento que no me sirve de nada explicarle eso a nadie porque es como nadie puede entenderlo realmente. Tenemos que ser muy claros aquí. No es que las mujeres no se sientan molestas por lo que les ha pasado. Es que tenemos esta noción cultural de la víctima perfecta y hablamos de la culpa como si fuera un juego de suma cero. Por lo tanto, si una mujer tiene incluso el 1% de responsabilidad, si afirma su sexualidad o trata de parecer sexy, había bebido demasiado, o incluso simplemente acordó estar a solas con el chico, es como si ella tuviera el 100% de la culpa y él tuviera toda la responsabilidad de lo que hizo. Y si ella no encaja en ese molde de víctima perfecta, si es complicado, que por supuesto siempre lo es. Luego está el lenguaje para explicar lo que sucedió, sin decir que fue una mala noche o culparse a sí misma. La novia de Zachary. Quiero decir, hubo muchos factores por los que me hizo lo que me hizo, así que es muy complicado hablar de ello. El hecho de que me obligara. Quiero decir, sucedió dentro de un montón de otras cosas. Por lo tanto, no creo que sea justo para las mujeres que han sido atacadas llamarme víctima de violación. No es de extrañar que tantas mujeres no se presenten para denunciar lo que les sucedió. No es de extrañar que la violación sea, con mucho, el delito menos denunciado en Estados Unidos. A menos que coincidan con la noción de lo que es la víctima perfecta. Corren el riesgo de no ser creídos y de no encontrar apoyo. La novia de Zachary. Simplemente no vale la pena, ya es lo suficientemente malo como para sentir por lo que has pasado. ¿Por qué arriesgar el cuello y hablar de ello si sabes qué respuesta vas a obtener? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Nunca dirán. Esto fue una violación o esto fue un abuso. Ellos decían. ¿Qué estabas haciendo? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Por qué no lo detuviste? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Por qué quieres hacer tanto alboroto? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Ya se sentía como una mierda. ¿Por qué empeorarlo sacando el cuello y diciendo? Me violaron, si sabes que te van a rechazar. Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Y entonces, ¿por qué llamarlo así para ti mismo si no puedes hablar de ello con nadie más? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? te haría sentir aún peor. Y aquí está la ironía realmente cruel. Una vez que están fuera de estas situaciones, días, semanas, incluso meses después, las mismas estrategias que parecían tener sentido en el momento, ya sea tratando de darle me gusta o dando sexo oral para evitar que me obliguen a hacer más, o llorando y esperando que se detuviera, son reinterpretados por las mismas mujeres como simplemente. No dije exactamente que supiera. La novia de Zachary. Quiero decir. Estaba llorando y me alejaba con la esperanza de que se diera cuenta de que estaba molesta y se detuviera, pero no le dije exactamente sé. ¿Sabes? Simplemente, más o menos. Quiero decir. Podría haberlo hecho. Podría haber dicho. Vete de mí. Quiero ir a casa. Pero me quedé allí llorando y esperando que se detuviera. Quiero decir. Tal vez si hubiera dicho algo. Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Quién sabe? Pero ¿cómo sucedió? Saber. No le dije sabe, así que realmente me culpo a mí mismo. Y esto es tan profundo que a menudo no parece importar cuán claras sean las palabras. De modo que incluso cuando dicen saber, a veces todavía se culpan a sí mismos. Como me dijo una mujer. Tal vez mi saber no era saber lo suficiente. La novia de Zachary. Debería haber sido más asertivo. Estaba tratando de salir de la situación con la mayor gracia posible. Así que pensé que era mejor tratar de quitárselo de encima para que se detuviera. No sé. Debería haber sido más asertiva cuando estaba tratando de decirle que no quería. Tal vez mi saber no era suficiente saber. De esta manera. Con solo el lenguaje limitado y las historias de la cultura disponibles para ellos. Las mujeres encuentran formas de crear su propio significado. Con demasiada frecuencia a expensas de sí mismos. Él me lastimó se convierte en. ¿Por qué dejé que me hiciera eso? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? Él me obligó a convertirse en. Debería haberlo detenido. Él no aceptaría un no, porque la respuesta se convierte en. Supongo que debí haberlo engañado. Incluso cosas como. Me fui a casa con él o accedí a la conexión, se convierte. ¿Quién me creía que era? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué pensaba que iba a pasar? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? En un caso de violación, este sería el sueño de un abogado defensor hecho realidad. Debería haberlo detenido, o debo haberlo guiado, hace que parezca que las mujeres tienen control total sobre la situación, así que ¿cómo podrías condenar al hombre? Hola, ¿quién está aquí? ¿Qué está aquí? De hecho, esa es la razón, me he preocupado por eso.